Vamos a seguir, ya estamos en la última fase de Tu Tiempo Mujer y con gran alegría el estudio de Radio Kermés se llenó de mujeres, así es como debe ser. Están aquí acompañándonos las compañeras que fueron desde La Pampa a Trelew, al 33 Encuentro Nacional de Mujeres Lesbianas y Trans. Así que vamos a compartir con ellas sus vivencias, su experiencia, lo que trajeron desde Trelew. Como siempre digo yo, ese bagaje inconmensurable que traemos cada vez que vamos a un encuentro. El otro día escuchaba a una chica muy joven que me decía: el encuentro me dio vuelta la cabeza. Y yo creo que eso es justo la frase, digo, porque es lo que nos pasa a todas cuando vamos al encuentro. Me están acompañando Gaby Bonavita, que además de ser una colega periodista, es referente provincial del Frente de Mujeres de Nuevo Encuentro. También está Ale Funes, también del Frente de Mujeres de Nuevo Encuentro. Alba Fernández, concejala y referente también de las feministas humanistas. Aquí la tengo Alicia Piombo, integrante de las Mariposas Rojas del PC. Y también tenemos otra compañerita aquí, que ella es la que está sacando fotos. Graciela Ochoa, que también nos acompaña, que también es de las feministas humanistas y de la colectiva feminista y abolicionista Todas Somos Andrea. Todas maravillosas mujeres compartiendo este rato de la tarde en Tu Tiempo Mujer. Hola, mujeres. Hola, Mari. Hola, Mari. Buenas tardes. Es un coro de ángeles. Diabla. Vamos, voy a empezar. Quiero que todas cuenten lo que se trajeron del encuentro y si participaron de algún taller. Alba, empiezo por ti. Sí, bueno, yo la primera vez que participo en un encuentro nacional. Me acuerdo haberte invitado tantos años. Tantas veces, lo que pasa es que todos los años, bueno, nos toca votar. Cada un año, cada dos años nos toca, así que estamos en plena campaña. Y bueno, así que este año pudiste. Quería ver cómo era. La verdad que fue una verdadera sorpresa para mí este encuentro, un encuentro democrático, plural y horizontal. Uh-huh. Yo fui al taller de Mujeres en la Política, donde se habló, por supuesto, de los hombres, cómo no nos dan espacio a las mujeres. Pedimos para que sea en el tema, para integrar en las boletas, que sea intercalado, hombre-mujer, o mujer-hombre, la paridad, pero intercalada. Sí, sí, 50 y 50. 50 y 50. A nivel nacional se da 50-50, sí. Acá en la provincia no. Estamos con el 33%, que esa es una tarea que tenemos las mujeres acá para que sea ley. Así que bueno, es una tarea que tenemos nosotras para exigir al gobierno provincial para que sea ley y que sea una paridad como tiene que ser, ¿no? Sí, y sobre todo la discusión que deben darse, digo, me parece, en los espacios políticos en los que participan, internamente, digo, dentro de sus propios espacios, que los varones también les den el lugar que les corresponde a las mujeres, ¿no? Esto es así. Nosotros en el 2015 fue así, fue intercalada la lista nuestra dentro del municipio. Uh-huh. Y bueno, lo que queremos es eso, exigir como exigíamos que se termine con el tema de la violencia económica, social, psicológica, racial. Que se termine, que el aborto legal sea seguro, legal y gratuito. Ya dimos un gran paso, no perdimos, ganamos, porque cada vez se está sumando más mujeres, jóvenes y jóvenes. La verdad que la marcha en Trelew fue una marea verde. También cuando se presentó el primer día, que nos juntamos ahí en el autódromo, para sorpresa de todas, o para mí, que es la primera vez que voy, las mujeres de los pueblos originarios, las compañeras, sí, que donde ellas dijeron, bueno, que el próximo encuentro, y fue por unanimidad, que queremos que sea plurinacional. Uh-huh. Bueno, no sé qué más les puedo contar. hay muchas cosas para contar. Sí, seguro. Pero bueno, le vamos dando espacio a las compañeras y después vamos. Ale Funes, ¿también tu primer encuentro? Mi primer encuentro, feliz, volví realmente con la cabeza... Da la vuelta, como dije yo. Sí, con el corazón lleno. bueno, llena de amor por todas nosotras y bueno, siempre teniendo en cuenta las que no están y encontrarme con realmente con una cantidad de mujeres todas yendo para el mismo lado y tirando con la misma energía, fue maravilloso. Sin duda. ¿Y el taller? Contanos el taller. Yo fui por primera vez, el año pasado por primera vez se hizo un taller nuevo que se llama Activismo Gorde, y a mí me interesaba saber de qué se trataba. Había escuchado algo y había visto algo así por encima, y bueno, estuve súper feliz junto a mi hija, la China, y junto a otras compañeras también interesadas en la misma problemática, que es de construir un poco el cuerpo y el sentirnos despreciadas y desplazadas de ciertos sectores o de la mayoría. Y bueno, me interesaba saber eso. Claro, la discriminación relacionada con los estereotipos. Tal cual. Y las conclusiones, Ale. Estrategias. Se llama activismo y eso la verdad que mueve un montón. Claro. Está súper interesante. Y bueno, vinimos con las ganas, con muchas ganas, nos tenemos que reunir y organizarnos, pero para traer ese activismo para acá. Uh-huh. Porque la verdad que de construir primero una misma con respecto a la sociedad y en a la mirada del otro, de a la mirada otra. Primero sí, claro. Y después, bueno, la mirada que tiene la sociedad en sí con el tema de los cuerpos. Entonces tenemos muchas ganas con las compañeras, con Eugenia, con Lorena, y la China, hacer primero, bueno, juntarnos nosotras y ver qué se puede hacer, y después poder activar esa parte. Nos encontramos con creo que cerca de 1,000 personas, sí, y todas contando. Multitudinario el taller. Hermoso, fue. En sí. El patio de una escuela. Sí. Y bueno, todas contando la problemática que esto acarrea y todo, bueno, estereotipos, discriminación, lo que ya habíamos mencionado. Bien. Así que bueno. Así que con mucho bagaje. Hermoso, con mucha fuerza. Alicia Piombo, tu palabra. Bueno. Yo primero, empoderar todo el trabajo que hicimos un grupo de mujeres este año, en la que tratamos distintos temas en los conversatorios, y ahí, bueno, nos estuvimos fortaleciendo, aclarando y organizándonos para ir a Trelew, ¿no? Sí. Por supuesto, con un esfuerzo increíble de algunas compañeras y que nos permitió disfrutar de un encuentro que decíamos cómo vamos a hacer, porque no estábamos en Trelew, estábamos algunos en Gaimas y en Gaimas en tres lugares. Así que teníamos que ir a Trelew y ahí nos esperaba el colectivo y volver a Gaiman. Por ahí era un poco agotador, pero teníamos tantas fuerzas, todas, ¿no? Y nos ayudábamos tanto, que yo quiero destacar eso. Porque la verdad que, bueno, es mi primer encuentro, no sabía si mi cuerpo me iba a dar, y me dio. Te sobró, Alicia. Sobró. Sí. Más o menos, estaba, pero otra me marcha. Dio. Y bueno, toda la vida luché por los derechos de la mujer, pero nunca había ido a un encuentro, y era algo que me lo debía. Claro, bueno, sí. Fui. Bien. Fui. Y ¿Y participaste de qué taller? Y bueno, participé del taller La feminización de la pobreza. Uh-huh. Me preocupa mucho como mujer y como militante de mi partido y del campo popular la situación terrible económica que estamos viviendo, esta crisis. Y bueno, por eso me anoté en ese taller que la verdad que fue multitudinario también. Fuimos a la Escuela de Bellas Artes y llegábamos a un aula y estaba lleno, y llegábamos a la otra, se aula estaba llena, sí, sí, fueron seis, sí, ¿no? Sí, sí. Y en seis lugares, y en el patio, bueno, ya era, apenas se escuchaban, sí, entre sí, sí, porque cuando hay tantas. Claro, así que bueno, eso. Esto, Alicia, de encontrarnos con mujeres de distintos lugares del país y reconocernos en cada una de ellas también, o vernos, porque digo, estas realidades, como la feminización de la pobreza, nos ocurre a todas las mujeres en todas las partes, ¿no es cierto? O sea, no es específico de una región, no, o de una provincia o de un lugar. ¿Está? Claro, y en este momento, bueno, hay hambre en nuestro país, ¿no? Sí. Y en ese taller, bueno, comenzando, se reivindicó la defensa de las presas políticas, y en eso las compañeras de la Tupac, claro, porque acá no importa la ideología que tengan las presas políticas, son mujeres y hay que defenderla, pero son mujeres originarias, sí, y pobres, claro, y luchadoras. Sí, sí, y además entonces, son negras. Y claro, entonces, sí, sí. Entonces, ¿cómo no la vamos a defender? Por un lado, eso. Y por el otro lado, yo que estoy en esta etapa de adulta mayor, faltaba, cuando se leyó las conclusiones de la feminización de la pobreza, faltaba la parte de adultos mayores. Ajá. Y una de las características de esta política neoliberal de Cambiemos, de Macri, es precisamente que a uno de los sectores más castigados fue a los adultos mayores, adultas mayores, sí, especialmente, que es el sector que en esta etapa las mujeres somos mayorías porque vivimos más. Y hay otra cuestión que se quiere sacar las jubilaciones a la ama de casa, que sí, es precisamente, sí, por la que estamos luchando las mujeres, de que no tienen retribución, claro, las amas de casa, claro, y no tienen un derecho a la vejez, entonces. Es bueno, verdad. Fue enriquecedor porque ahí estuvieron compañeras estudiantes, empleadas, y también estuvieron compañeras de las poblaciones de Santa Fe y de el conurbano Buenos Aires, sí, del sector Evita, que bueno, nos contaban la realidad y nos pedían que bueno nos organicemos en los barrios en más lucha, humildes, claro, como cooperativas o de cualquier forma, porque en esos sectores hay muchísima violencia en todo sentido. Sí. Y bueno, y hay la primera de todas, el hambre. Terrible, terrible. Entonces, bueno, fue muy enriquecedor porque las generaciones, que intercambiáramos opiniones. Intergeneracional, y, sí, fue todo, sí, esto es maravilloso. Hermoso, pero jugando. Tomando un poquito lo que vos decís, digo que las mujeres, obviamente, cuando hay una crisis, somos las que más la sufrimos, a las que más nos pega. Pero también tenemos esta energía que tenemos las mujeres de inventar la salida, ¿no? Porque las mujeres sabemos que tenemos que poner la comida en la mesa para las pibas y los pibes, y entonces nos la rebuscamos de la manera que sea y somos inventivas y salimos a vender tortas fritas, a hacer huerta, los trueques. Yo veía el otro día, tristemente, hemos vuelto a los trueques, veían en los lugares del conurbano bonaerense, ¿y quiénes son las que van a los trueques? Las mujeres, es así. Bueno, más allá de todo esto que sufrimos, todo este tipo de violencias, digo, cómo nos fortalecemos a través de la necesidad que nos obliga a salir a buscar lo que sea, ¿no? Lo que sea. Entonces, esto reivindicarnos como luchadoras que somos y que no nos dejamos vencer tan fácilmente. Gaby, tu palabra. Sí, yo quería sumar a esto de la feminización de la pobreza también. Primero, celebrar, somos cuatro invitadas que venimos de diferentes lugares, que tenemos diferentes recorridos, pero que tenemos como punto en común que es la primera vez que participábamos del Encuentro Nacional de Mujeres. Yo también viajé por primera vez. Y mientras iba escuchando, iba pensando esto también, cuánto nos postergamos las mujeres para darnos nuestro espacio y para darnos nuestro momento de encontrarnos entre nosotras, de disfrutar, ¿no? De debatir, de accionar políticamente, pero también de disfrute. Para mí el encuentro tuvo mucho de disfrute. Totalmente, porque todo nos damos tiempo. El espacio para la lucha, para el activismo y para la alegría. Exacto. Y celebro muchísimo que estemos cuatro de las tantas que habremos sido por primera vez, claro, que estemos acá en la radio con vos, Mari. Y pensaba, entre otras cosas que viví en el encuentro, la multitudinaria marcha que se hizo pidiendo por la ley federal del cupo laboral trans para las compañeras trans y travestis, que la feminización de la pobreza las azota, ¿no?, en una de las máximas doblemente, crueldades machistas que podemos, que viven ellas en realidad. Y allí me encontré felizmente con Angie en esa marcha, que estaba encabezando la marcha, y que aparte ella me dijo algo que yo me traje y que lo empecé a usar, que no queremos el cupo laboral, queremos la integración. Y me dejó pensando en eso, digo, ¿por qué estamos pidiendo un cupo, no? Sí. Estamos pidiendo, tienen todos los derechos cercenados, estamos pidiendo la ampliación mínima, ¿por qué? No es cierto, es el acceso total, es la integración real. Sí, es verdad. Y también en todos los espacios que participé tuvieron que ver con esto, con lo mismo que contaba Alba, con mujeres y políticas, en radios abiertas, en reuniones, en asambleas. Y me traje también una impresión general. Hubo partidos políticos de todos los colores, y siempre, incluso mujeres y sindicatos también estaban allí presentes. Sí. Y estaba no solamente el reclamo de que tenemos que andar a los codazos para hacernos el lugar que todas que nosotras podemos llevar adelante por y podemos gestionar supuesto. Y podemos dirigir, y lo haríamos además desde otro lugar, hasta filosóficamente, no nos paramos en la vida desde otro lugar, sino que hasta los espacios que una cree más compañeros escuchaban los mismos relatos. Entonces, se cae esto de que no se trata de una cuestión de feminismo, sino de clases, como quieren instalar por allí. Mentira. Es machismo puro, es patriarcado, hay que ponerle el nombre que corresponde. Sí. Me parece que hubo como mucha fuerza en esos discursos, porque había senadoras nacionales y diputadas nacionales diciendo queremos más compañeras sentadas al lado nuestro. Que esto que planteaba Alba, no solamente es la paridad en la lista, los lugares donde los nos lugares, ubican las mujeres, espacios, que es lo que después garantiza que si entras o no a los lugares de poder. No en los lugares de segunda. Y en ese sentido también vi que todas las mujeres de todos los partidos que estaban presentes en el Encuentro Nacional tienen el mismo reclamo. Y además, ¿sabés qué nos pasó a todas? Todas tuvimos que salir a vender pizzas, tortitas, ravioles. Sí, para poder pagarnos el viaje. Funcionarios, varones, que salgan a vender choripán para pagarse un viaje, no lo vi en mi vida. Nunca lo vimos. Todas las compañeras tenían el mismo relato, no importa de qué partido sean. Exacto. Entonces creo que hay tantos puntos estamos, en común. Es por eso no quieren que nos encontremos. Claro, eso es lo que decía porque yo. Cuando nos encontramos, empezamos a destejer, ¿no?, toda esa red tan tramposa que nos han hecho alrededor. Tal cual, pero esos tres días que nos tomamos y que todas las mujeres deberían tomarse, ¿no? Porque ese es un espacio nuestro. Y compartir con otras mujeres todo esto que vos estás planteando, y no sé, más allá de que nos da vuelta la cabeza, yo vengo de no sé, 20 años de encuentros, y también hablaba hace un rato con la compañera Esther Dalle de Mar del Plata, que, casualidad, me la encuentro en todos los encuentros. Mirá que somos 50.000 y nos encontramos en algún lugar. La transformación que ha venido teniendo estos encuentros después de 3 décadas, pero tiene que ver mucho, tiene que ver, más allá de las políticas que hemos ido logrando y de los espacios que hemos ido ganando, de nuestras luchas, porque digo, allá en el 86 cuando empezaron los encuentros no se hablaba de feminismo, eran otras las luchas, y bueno, cómo se fue aggiornando y se fue transformando, ¿no?, con el paso del tiempo y con las nuevas generaciones que se van sumando. Y obviamente que esto que nos llamó a todas la atención de la gran cantidad de jóvenes que participaron, que eso, viste, nos conmueve hasta el alma, a las más grandes, y decimos, bueno, ellas vienen, ya vienen a la par, ¿no? Pero vienen empujando. Muy fuertemente. Y nada, ese contacto maravilloso que tenemos con las otras, la compañera que entrevisté hace un rato, que la encontré en una esquina con su música y su caja, y me pareció maravilloso. Y como yo digo, nos hacemos amigas en el acto, porque nos vemos en la otra, y eso es maravilloso. Y no hay otro lugar. Este evento es único en el mundo. Sí. Entonces, la importancia de que cada vez seamos más y de sostenerlo, ¿no? Que no nos quiten nunca ese lugar. Yo me sorprendí también en momentos cuando iba de un lugar a otro a Trelew, me ponía la dirección en el GPS y salía, y he caminado 20 cuadras sola, jamás se me ocurrió que me pudiera pasar algo, como nos pasa en otros ámbitos. No. O esto que decís, de ponerte a conversar con una compañera y enseguida te agregás al Face, te pasás el teléfono. Totalmente. Que no lo haríamos en otro ámbito, y no lo haríamos si estuviéramos en un lugar rodeada de varones, ¿no? No, sin duda. Entonces, esa paz que vivimos durante todos esos días es lo que en algún momento creo que todas soñamos con poder replicar. Y te robo un segundo para decir algo que me acabo de acordar. Hablaba de la marcha por la ley nacional, por el cupo laboral trans y travesti, la ley de Diana Sacayán. Acá en nuestra provincia hay un tema muy importante, que en noviembre pierde estado parlamentario el proyecto de ley que presentó Indiria, sí, por Nuevo Encuentro. Sí. Y que en realidad, digo, lo que necesita es voluntad política. Total. Económicamente no modifica las arcas del gobierno provincial. Necesita de voluntad política y un poco de empatía con las compañeras, que son 200 en toda la provincia de La Pampa, con las compañeras trans y travestis, que merecen todos los derechos. Por supuesto. Y sobre todo merecen un trabajo digno para empezar a correrlas de todas esas violencias físicas y psicológicas a las que muchas veces están expuestas. Sí, permanentemente. Obviamente que nos sumaremos, como siempre hacemos las mujeres con el reclamo de las compañeras trans y travesti. Pero qué tremendo, ¿no? Mm. Tener que estar dando esta pelea, como vos decís, así, por dos luchar años, por un cupo mínimo. Sí. Una ley que fue presentada hace 2 años, sí, con alrededor de 12, 15 compañeras travestis y trans que dieron su testimonio, sí, de cómo, sí, pasaban días enteros en los calabozos, golpeadas, sí, sí, con hambre, cómo la policía se sumaba puntos por detener a las compañeras travestis. Es y cierto. De todas de estas 12, 15 compañeras, una o dos tenían acceso a un trabajo digno. Sí, después. Las demás estaban en lista de espera o víctimas de la explotación sexual. Sí, absolutamente. Eso, digo, no lo podemos permitir. Y hay diputados y diputadas que tienen en su mano la voluntad política de torcer esos destinos para bien, de garantizarles un acceso al trabajo, a la salud, a la educación. Es menester que lo hagan, realmente es obligación. Sí, es obligación, sin duda alguna. Lástima que no vino Angie también para contarnos un poco de su experiencia. Ya la vamos a convocar. Alba, te tengo que decir, sí, un minutito para despedirte de todo esto que hemos dicho, una última reflexión que te queda. Sí, primero, quería agradecer a la colectiva Las Andreas, que ellas fueron ustedes las que organizaron el viaje. Yo sé lo que costó organizar 50 y algo de compañeras. La verdad que, bueno, yo no conocía a muchas de las chicas. Ha sido un placer, un gusto. Creo que esos kilómetros que hemos compartido nos hemos divertido muchísimo, hemos disfrutado del momento. También hay cosas para corregir, pero se pueden corregir, para eso estamos, para no equivocarnos otra vez. Pequeñas cosas, creo yo. Verdaderamente, no sé si fui con toda la expectativa. Con, claro, toda la expectativa, era tu primera vez. Encuentro, y pararnos en una lomita y mirar tanto para atrás como para adelante, y vea, es impresionante. Esa multitud, yo te digo, de mujeres. Nunca fui a un lugar, ni siquiera, no sé, ni cuando estaba Cristina, nunca fui a una marcha tan multitudinaria. Sin duda. Pasaron cosas, hechos de violencia, sí, como no, en todos lados, pero nosotras, las que estábamos dentro del cordón, nos cuidamos, nos respetábamos, cuidamos nuestros lugares. Nadie quería sobrepasar a la otra. Nos cuidábamos entre nosotras. Hubo infiltrados, infiltradas, sí, pero bueno, llegamos todas bien. Hubo unas compañeras detenidas que ya, bueno, las liberaron al otro día, un mismo día. Pero bueno, acá estamos en La Pampa para seguir y enseñarle lo que hemos aprendido. Claro que sí, para replicar, ¿no es cierto? Replicar. Sí. Así que bueno, muchas gracias a las compañeras que compartimos el colectivo de Colectiva de Mujeres. Así es, así es. Ale. Bueno, igual coincido con la compañera Alba, agradecidísima, por supuesto, y bueno, poniendo enfoque en el próximo año y en los próximos años, no paro más. Ah, mirá cómo le pico el bichito de los encuentros. No es así. Más, y además quiero sumar a mis otras dos hijas. Claro que sí. Porque contar no es lo mismo. No podés contar todo lo que se vive en un encuentro. Viste, por esto siempre que decimos que la mujer que va a un encuentro no vuelve nunca siendo la misma, porque algo te estalla en la cabeza, y la importancia de poder multiplicarlo y replicarlo y de convocar a otras compañeras. No podés, no parás nunca más. Esto es como el feminismo. Tal cual. Entrás y después ya no salís. Así que los encuentros son algo parecido. Qué lindo. Alicia. Bueno, yo la extraño a Alejandra. Ya cuando nos encontramos dijimos, te estoy extrañando. Es así, porque tres días tan intensos realmente. Es bueno, las extraño a todas. Le extraño a la China. A la China. Sí, a la hija de Alejandra. Sí. Todas las extraño porque fue, como dicen ustedes, hermoso, feminista. Y bueno, emocionante. Quiero contar cuál fue el momento en el que realmente me quebré y lloré por la emoción. Cuando estábamos en la marcha y comenzaron a incorporarse las mujeres de Trelew. Y dentro de las mujeres de Trelew estaban las compañeras originarias, desposeídas de sus tierras, desvalorizadas, con una alegría inmensa de poder decir somos del Encuentro Nacional de Mujeres Valorizadas y somos un encuentro plurinacional, que yo quiero explicar que es otra nación con otra cultura, es decir, y son los originarios los que cubrían todo nuestro territorio antes de que llegaran los españoles y que comenzaban a colonizar. Entonces, eso me quebró y me hizo entender lo importante que es el encuentro, ¿no? Cómo se gana espacio para las mujeres y para todas y todos, porque realmente es una cuestión. Y ingresaban bárbaro. La verdad que quiero contar eso porque te movilizó mucho. Me movilizó, pero me parece que da una proyección de cada encuentro. Bueno, este esto es tiene el que primero. Ver con lo que hablábamos, claro, de la transformación, ¿no? Claro, claro. Que va teniendo el y encuentro. Y el compromiso. No, por supuesto, eso sí. Bueno, allí estamos. Gaby, tu última reflexión. Agradecerte de nuevo por habernos, por haber hecho este aquelarre acá en Kermés. Sí, sí, sí. Sé que es habitual, pero sí, me gusta venir siempre. Y también digo lo mismo que Ale, ¿no? Me pude ir de mi casa y darme cuenta que no pasaba absolutamente nada, así que volví diciendo, el año que viene es en La Plata, chicas, fíjense cómo se manejan, pero cargada de energía, de ideas, de intercambios, y sobre todo esto, ¿no? Una visión mucho más fortalecida, porque creo que una de las mayores ganancias que tenemos es esto, que estas problemáticas que nos parecen que son nuestras, que son personales, que son de nuestra colectiva, de nuestro partido, de nuestro sindicato, en realidad son generales, porque están atravesadas por el patriarcado. Le pasan a toda la Argentina y a Latinoamérica. Entonces, es un envión para llegar y empezar a modificar y a cambiar con esta consigna, ¿no? Que las mujeres tenemos que seguir juntas, seguir avanzando, construyendo y deconstruyéndonos todas juntas, que es la única manera en la que vamos a poder derribar este patriarcado que tanto nos oprime y que intenta separarnos constantemente. Tiene una gran resistencia, pero bueno, después de este año que fue tan visible, tan visible la lucha feminista, es como que están ahí tambaleantes y se resiste terriblemente. Pero nosotras encontramos siempre el momento y el lugar para estar juntas, para organizarnos y para seguir modificando estas cosas y de construir, como vos decís. Y por sobre todas las cosas, esto de saber que no estamos solas, como vos dijiste, que estamos todas y que nos tenemos entre nosotras. Eso es maravilloso y está. Vos sabés que en la estación de servicio paramos a cargar nafta, llevamos 5 en un auto, ¿eh? Y el chico de la playa nos dice, andan un montón de mujeres solas. Éramos cinco y iban mujeres en combi. Digo, mirá, ¿no? Qué fuerte. Solas, fíjate cómo. 10 kilómetros fuimos deconstruyendo su frase. Sí, éramos 60.000 mujeres solas. Sí, mirá. Mirá vos. Chicas, mujeres, gracias por este rato compartido. Nos seguiremos encontrando, por supuesto. Sí, por el fortalecimiento del movimiento feminista. Gaby, gracias. Alicia, a vos, Mari. Gracias. A vos, Alba, gracias. Ale, gracias. Y Graciela también, que está aquí, muda. Gracias por nosotras, chicas.